tanto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos desde el estudio Ágora Sol en Madrid, agradeciendo las facilidades para un programa más de Radio 132. Aprovechando la ocasión para saludar a los que nos sintonizan por internet desde otras partes del mundo y México. Hoy tenemos un programa muy especial dedicado al feminismo, enmarcado en una época de cambios constantes que evidencian la necesidad de reivindicar los derechos a la diferencia. Quiero saludar a las personas que hoy nos acompañan para hablar en todas estas dos horas de programa, agradeciendo evidentemente su presencia y tiempo dedicado a este programa. Muy bien, buenas noches. Como ya nos ha platicado Paco, vamos a hablar sobre el feminismo de cara a que se viene el Día Internacional de la Mujer, que es el día 8 de marzo. Agradezco al espacio Ágora Sol por darnos la oportunidad de presentar el programa número 5 de nuestro grupo. Tenemos el placer de contar con invitadas expertas en el tema. Tenemos a Doris Ayala, trabajadora social por la Universidad Nacional Colombiana, que nos va a hablar sobre el papel de las mujeres migrantes y de las familias transnacionales. Tenemos también a Liliana Pedrosa, escritora, miembro del colectivo Escritores por Juárez, y nos va a hablar un poco sobre la visión de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. También vamos a hablar un poco sobre el ecofeminismo y sobre alternativas sustentables de cara al sistema capitalista. Y en este sentido vamos a entrevistar a Andrea Camina, una bióloga de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha tenido la experiencia de vivir en una huerta y nos va a platicar un poquito sobre el tema. Bueno, pues arrancaremos con el tema. El feminismo ha sido un término filosófico, ideológico, bastante cuestionable. Vamos a empezar un poquito hablando de la historia del feminismo, cómo surge el feminismo, qué es lo que orilla a las mujeres para reivindicar sus derechos. El feminismo, como bien sabemos, empieza en la Revolución Francesa en 1789, cuando en toda esta expresión de reivindicación de derechos sociales, de libertades, las mujeres no se quedaron al margen de esto, sino que también hicieron su propia lucha. Sin embargo, después de la Revolución Francesa, los derechos de las mujeres se quedan apartados. Básicamente, las mujeres en esta época siguen siendo parte de un sistema patriarcal. De hecho, la Asamblea de los Estados en 1789 se juntan el clero, la nobleza y el pueblo, pero las mujeres nunca fueron escuchadas. Esto como una primera etapa del feminismo. Ya luego, más adelante, en el siglo XIX, en los años 1800, tenemos una reivindicación del feminismo, que ya las mujeres empezaban, durante la época industrial, empezaban a ser parte de esta sociedad obrera, ¿no? Entonces, además que trabajaban y cuidaban a la casa, a los niños, también se dedicaban a trabajar en las fábricas. A partir de esto, más adelante, las mujeres empiezan a tener conciencia sobre la validez de su voz en las votaciones, en las elecciones. Y es en el siglo XIX cuando se empiezan a hacer los primeros intentos porque las mujeres tengan una voz en las elecciones, en el sufragio femenino. Más adelante ya tenemos en los años 70, cuando ya empieza el boom del feminismo posmoderno, y ya tenemos un feminismo que ya no reivindica un solo tipo de feminismo, una lucha de una mujer, sino que ya son varias luchas. Las luchas de las mujeres inmigrantes, las luchas de las mujeres en base a religión, a creencias étnicas también. Hay diferentes luchas durante esta etapa del feminismo. Entonces, nuestro programa de hoy nos vamos a enfocar a esta última etapa posmoderna del feminismo. Y como ya hemos bien dicho, pues vamos a hablar sobre estos temas. Bueno, la verdad es que la verdad es que quiero agradecerte esta introducción que nos has dado. Y pues bueno, recordar a la gente que nos está escuchando que cualquier cosa que tengan de preguntas, de que nos pueden aportar al programa, siempre es bienvenido. Y pues bueno, están abiertas, ahora que mismo que nos están sintonizando por internet, pues nos pueden igual de esa manera, por la página de 132, Radio 132 Madrid, mandar sus dudas, comentarios y para poder complementar este tema, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, como bien lo dices, vamos a seguir con esto, vamos a comenzar. Muy bien, gracias Paco por el anuncio, sí es cierto, los canales están abiertos para que tengan dudas, comentarios, sugerencias, lo que sea. Este es un foro abierto en el que pretendemos más que nada de venirles a contar un rollo, pues también que la gente participa, si es posible, ¿no? Bueno, pues ¿qué es el feminismo? El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua lo menciona como un movimiento reivindicativo que va a pugnar por la igualdad de géneros. El feminismo, como ya hemos dicho, tiene varias disyuntivas, varias ramas, varias subdisciplinas, si podría decirse así. Y también varias definiciones. Y definiciones, ¿no? Exactamente. Entonces, aprovechando que tenemos aquí a varias expertas en el tema, me gustaría preguntarle a Doris Ayala, que es trabajadora social por la Universidad Nacional de Colombia. Ella es una feminista y ha trabajado mucho con mujeres en situaciones delicadas, mujeres migrantes. Doris, yo quería preguntarte, ¿cuál es tu visión particular como trabajadora social del feminismo? ¿Qué es lo que busca reivindicar el feminismo desde tu perspectiva, Doris? Vale, hola, buenas noches. Pues primero agradezco la invitación y la confianza. Porque... No, te lo agradecemos a ti, perdón, la verdad. Porque que le confíen a uno un micrófono también tiene que ver mucho con ese empoderamiento de las mujeres. A mí me parece que como que tienes un poco de pánico escénico, pero pues no pasa nada. Que va, que va. Cuates, como dicen los mexicanos. Así es. Bueno, decir que soy experta en feminismo también es un regalo que me hace mi amiga Nayeli, porque me encantaría a mí ser realmente experta en feminismo. Es más, me encantaría ser feminista. Alguna vez le decía a un hombre que me decía, es que eres feminista, yo le decía, por favor, no me insultas con eso, quisiera ser feminista. Hay hombres que creen que por llamarnos feministas nos insultan, y eso claro, es bastante doloroso para las que intentamos ser feministas. Bueno, como me dices Nayeli, me preguntas qué es lo que yo entiendo por feminismo. Bueno, yo soy más que trabajadora social, que claro que lo soy. Me gusta la investigación social y no puedo concebir el feminismo más que como categoría teórico-metodológica para el análisis de realidades, ¿no? De comprender la sociedad. Sí, es un movimiento social, claro que sí, pero es un movimiento social que es transversal a todos los análisis que deberían hacerse, digamos, desde los espacios académicos, cotidianos y de educación, obviamente. Muy bien. Esta metodología pues facilita la comprensión simbólica, cultural, las relaciones de poder, la valoración de cada sexo y sobre todo la división sexual de los roles. Yo tuve la fortuna de tener una profesora en la Universidad Nacional de Colombia, de la cual me siento absolutamente orgullosa, mi profesora Yolanda Puyana, que dirige la Escuela de Género en la universidad, y quisiera pues sobre todo, antes de hablar de feminismo, decir que el género y que los análisis de género son muy importantes para entender el feminismo. Aquí se escucha mucho hablar sobre violencia de género y tal, pero se relaciona el género directamente con la mujer y es un error garrafal. Claro. Creer que género es igual a mujer es totalmente equívoco. Género es igual a hombre y mujer. Género es un análisis, es una categoría de análisis para entender cómo viven ciertas cosas los hombres y cómo viven ciertas cosas las mujeres. Entonces es una lectura, violencia de género, violencia también a los hombres. Claro. Sí, yo, un hombre cualquiera aquí, cualquiera, los hombres empoderados dicen, yo voy y denuncio un maltrato, porque las mujeres también maltratamos. Entonces, a mí me parece que, digamos, nombrarnos siempre también como víctimas es un error en el que hemos caído digamos, por conceptos, ¿no? Por conceptos teóricos frente a la perspectiva de género. Es clarísimo entonces que el feminismo comprende, digamos, las relaciones entre hombres y mujeres como relaciones de poder y relaciones que históricamente empezaron, digamos, a ser, a marcar diferencias entre hombres y mujeres y con el paso del tiempo se tornaron en desigualdades sociales, políticas, culturales. Entonces el feminismo dice, son relaciones de poder en las cuales las mujeres vamos a empezar a demandar derechos, a demandar esa desigualdad, esa... ¿Por qué nos ven desiguales con los hombres? ¿Por qué no tenemos, digamos, ese mismo espacio? ¿Y por qué no somos esas sujetas, sujetos de derechos a los que estamos siendo llamadas las mujeres? Vale, Doris, hablando sobre esta desigualdad laboral, desigualdad de empoderamiento, quisiera que nos platicases un poco sobre tu experiencia sobre mujeres migrantes, porque las mujeres migrantes también son parte... Son no víctimas, como dices que no es correcto llamarlos, pero son partes que también se ven afectadas por este sistema patriarcal en el que nosotros vivimos. ¿Cómo se conciben a las mujeres migrantes? O sea, ¿cuál es la problemática que ellos tienen y que ellas tienen al migrar de sus países y mantener una familia desde lejos o dejando los hijos como nos has platicado en algunas ocasiones? Uh-huh. Y mantener una familia a la distancia, ¿cómo la mujer se empodera y cómo la mujer qué roles asumen estas familias transnacionales? Si nos pudieras platicar un poquito sobre esto, un día Nayeli, nos despertamos en Colombia con un titular en el periódico El Tiempo, que es el periódico más importante en Colombia, y decía 50.000 niños crecen en el Eje Cafetero, que es una región en Colombia, con sus madres, huérfanos de madres vivas. Y entonces nos llamó muchísimo la atención. Huérfanos de madres vivas, ¿esto qué significa? De madres, no de padres, yeah. De madres. Entonces empezamos a mirar de qué se trataba. Es verdad que el Eje Cafetero en Colombia, digamos, tiene el índice más alto de migración de mujeres. ¿Por qué? Porque la demanda en estos países es de mujeres, de cuidadoras, de limpieza, de servicio. Alguien las llamaba las sirvientas de la globalización, y me llamaba mucho la atención, porque entonces es mucho más fácil que una mujer consiga trabajo en lo doméstico y entonces delegue el cuidado de su familia a el servicio, a cuidar una familia aquí. Entonces nosotros nos preguntábamos, un momento, ¿las madres desaparecieron pero siguen vivas? Y entonces empezamos a hacer un estudio con la Universidad Nacional, la Fundación Esperanza, en el tema, y hemos descubierto, del Espíritu Santo, no lo hemos hecho con un estudio bastante riguroso, fenomenológico, en el tema de familia transnacional, y empezamos a darnos cuenta que las madres están lejos, claro, que dejaron a sus hijos al cuidado, además de otras mujeres, o de algunos padres, que también se leen, pero se les nombró como... ¿Abandonaron a sus hijos? No, ejercen una maternidad transnacional, una cosa así que la globalización nos ha traído hermosa, diríamos, en medio de la trágica, de lo trágico que puede ser la globalización. Y entonces nos vienen y nos dicen las madres, no, nosotras ejercemos la maternidad desde los locutorios, llamamos todos los días y decimos, hijo, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue en el colegio? ¿Fuiste a clase de natación hoy? ¿Envié el dinero para que te compraras unos tenis? ¿Cuáles tenis has comprado? Entonces las madres empiezan a crear esos vínculos y ejercen una maternidad desde lejos, una maternidad además que tiene que ser valorada y reconocida por los estados, claro. Y que tiene que ser obviamente, y eso sí hago un llamado muy importante a eso, una familia que sea sujeta de políticas sociales, que se voltee a mirar por el estado. Perdona que te interrumpa, Doris, una pregunta. ¿Cómo está la legislación, las cuestiones jurídicas con respecto a esto? ¿En Colombia? En Colombia, en el caso que tú bueno, estudias. Lo que sí es cierto, y eso sí hay que decirlo, hace poco se hizo una reunión a la que falté por por problemas de salud en el tema de migración transnacional y sobre todo familia transnacional, y es que la realidad de las de lo que se vive en la cotidianidad de estas familias supera, digamos, la respuesta institucional. Es decir, cuando nos estábamos formulando una política pública migratoria para reconocer a las familias transnacionales, ya las madres retornan. Entonces empiezan a viajar otra vez a los países y entonces el Estado entra en shock y dice, ¿qué hacemos? Las mujeres ya no solo se nos van, ya también regresan con nuevas experiencias, con nuevas parejas además, con nuevas familias, con nuevas... Bueno, es una realidad bastante compleja, Nayeli. Es una, sí. Esto implicaría, yo creo que unos 6 programas más, no quiero que me inviten 6 programas. Sin duda, todo lo que nos acabas de mencionar es de suma importancia. Y la verdad que qué bueno que la gente que está ahora mismo escuchándonos, pues hay personas que seguramente no sabemos y otras que sí sabemos el tema, ¿no? Y pues esperemos que les ayude muchísimo. Yo quiero retomar, sí, antes de irnos a una canción, yo quiero retomar una frase que acabas de decir y que para mí fue de mucho impacto. Y digo de mucho impacto porque pues afortunadamente amo a mi madre. Ajá. Y es una mujer, evidentemente, ¿no? Entonces, acabas de decir las sirvientas de la globalización. Eso para mí, bueno, yo te quiero preguntar, ¿cuál es el impacto como primera frase para ti, como ciudadana, como mujer, como académica y como extranjera aquí, escuchar esa frase? ¿Y cómo haríamos y harías para exhortar a las personas que ya no idealicen estas situaciones de desigualdad? Ya. Sí, las sirvientas únicamente habla de servicio, es decir, venimos a servir las mujeres. Se nos piensa muy poco desde lo académico, se nos piensa muy poco desde que las mujeres de América Latina venimos a construir aquí, a dirigir de pronto empresas, a ocupar espacios públicos y políticos. Se nos piensa como sirvientas. Entonces, los trabajos obviamente están dirigidos a cuidadoras de ancianos, a cuidadoras de niños, a cuidadoras de poblaciones vulnerables, a sirvientas, a limpieza. Entonces eso pues tiene un impacto demasiado grande para mí como mujer. Yo llego a este país y me enfrento a que si tengo que buscar trabajo como mujer, tiene que ser en el sector de servicios. Y en el sector de servicios y de limpieza, del cuidado. Entonces, bueno, ahí tiene un impacto muy grande. Yo ahí dejo esa pregunta porque es que esto genera un debate muy grande donde participan hombres y mujeres, pero sobre todo yo creo que hay que hacer un llamado en que nosotras como mujeres latinoamericanas tenemos que plantearnos y plantearnos que si bien es cierto que somos unas excelentes cuidadoras, que somos amas de casa, madres, esposas, mujeres que damos cariño, también somos mujeres empoderadas, que tenemos discursos que merecen ser escuchados, somos mujeres académicas que venimos a estudiar, a conocer y a aprender, digamos, de otros sectores que no sean los servicios. Yo me quisiera meter, claro, a la conversación. Soy Liliana Pedrosa. Liliana Pedrosa. Sí, gracias por la invitación. Con respecto a eso, ser sirvientes de la globalización, en términos de migración, ¿solamente eso sucede con las mujeres en España? ¿O es tanto hombres como mujeres? Que los migrantes solamente, o bueno, no únicamente, pero sí mayoritariamente, está dirigido al servicio. Sí, pero a otro servicio. Nosotras somos cuidadoras. Es decir, no hay una confianza de decir, voy a contratar un hombre para que venga y cuide a los niños o cuide a los ancianos desde la lectura que hacen, digamos, las sociedades receptoras de migrantes, en este caso España, o Estados Unidos, por ejemplo, para los mexicanos, claro, y para las mexicanas. Sí, claro que se meten en el sector servicio, pero se meten en el sector servicio desde otra connotación. Entonces, cuando nosotras analizamos en este estudio de la familia transnacional la labor de las mujeres, empezamos a darnos cuenta que finalmente ahí es importante el feminismo, justamente, porque el estudio entonces se hace, la visión. Yo siempre he visto el feminismo como unas gafitas que se ponen y que yo empiezo a ver de manera transversal cómo es que estas tareas se cumplen entre hombres y mujeres. Por eso digo que es necesario. El feminismo hace una lectura de la masculinidad también, una lectura de cómo los hombres asumen este vivir transnacional, por ejemplo, estos procesos migratorios, cómo los hombres asumen lo doméstico, cómo los hombres asumen que por ejemplo hay hombres que se quedan en sus países y quien provee económicamente es la mujer, manda las remesas y él tiene que distribuir el dinero y entonces aprende nuevos roles. El estudio es muy importante. Yo recomiendo y quiero recomendar, gracias a la intervención que hace Liliana, digamos que hay un libro que se llama Las familias colombianas transnacionales entre aquí y allá, y que, del cual soy co-investigadora, y quiero recomendarlo porque hace una lectura desde el feminismo y desde el género sobre los procesos migratorios y la familia transnacional. Muy bien. Pues la verdad es que pues muy bien el tema, y pues bueno, que acaban de mandar algo por internet. Es una chica que se llama Sandra Castro y nos acaba de mandar una frase que va para ti y que yo creo que después vamos a ir a un corte y después del corte nos contestas que cuál es tu percepción, ¿no? La frase dice, el progreso social puede ser medido por la posición social del sexo femenino. Y entonces ella quiere saber tú qué percibes con eso. Vamos a un corte comercial y regresamos contigo. Estás escuchando Agorasol Radio. Never seen a blue sky. Se me parte el corazón. Bueno, pues estamos de regreso aquí en su programa de Radio 132. Y pues bueno, para las personas que nos sintonizan apenas en estos instantes, les vamos a hacer un pequeño recuento de lo que estamos haciendo en este programa. Pues estamos hablando del feminismo, que es una corriente de pensamiento político ideológica por la defensa de la igualdad y derecho de oportunidades entre ambos sexos, ¿no? Y pues bueno, nos quedamos en el segmento anterior con una frase que nos habían mandado, que era para Doris, a ver cuál era su percepción acerca de la frase, y se las voy a repetir para que pues sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Pues la frase dice: el progreso social puede ser medido por la posición social del sexo femenino. ¿Qué percibes? Bueno, es una frase para hacer una tesis doctoral. Pero sí, claro, primero que todo, pues diría que sí, que el progreso social sí puede ser medido por la posición que ocupan las mujeres. De hecho, creo que el feminismo hace una lectura de la posición social en la que las mujeres se ubican. Esto es leído, pues, obviamente desde el capitalismo, desde la pirámide de estratificación social, donde nos ubicamos hombres y mujeres. Y el feminismo intenta y lo ha logrado en muchos espacios, ubicar a la mujer en diferentes posiciones sociales, medir cómo ciertas culturas o ciertos pueblos, que yo sé que más adelante hablaremos, por ejemplo, de las mujeres de Juárez, que ahí se puede identificar eso, cómo ese rol que desempeñan las mujeres habla o no bien o mal del progreso de un país. Yo creo que, pues agradezco a Sandra por esta gran pregunta, y prepararé una respuesta mucho menos improvisada, mucho más elaborada, pero me gusta mucho. Quiero terminar diciendo algo importante. A mí me gustó una frase una vez que escuché, que decía que si existe una meritocracia en el mundo, sería el feminismo. Así que para el 8 de marzo celebramos, claro, pero también reivindicamos las mujeres. Claro, así es. Muy bien, pues muchas gracias, Doris, por estar aquí con nosotros, acompañándonos en el programa, por compartirnos tus interesantes perspectivas sobre el rol de la mujer, las mujeres migrantes y todos los que nos has compartido ahora en este programa, que la verdad que yo creo que a más de uno nos has dejado boquiabiertos. Muchísimas gracias, Doris, por tu participación. No, gracias a ustedes. Bueno, el siguiente bloque del programa, pues vamos a hablar un poco sobre el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, Chihuahua. Como seguramente gente nos está escuchando aquí desde España, pues Ciudad Juárez, Chihuahua, como ustedes saben, es una ciudad del norte de México, en el estado de Chihuahua, una ciudad fronteriza, que tiene un problema bastante importante de violencia, un problema bastante importante de narcotráfico, y dentro de todos estos problemas sociales que existen en la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, destacan el caso de las muertas de Juárez. Mucho se ha hablado sobre las muertas de Juárez, mucho se ha escrito sobre ellas, pero poco se ha hecho políticamente hablando. El primer caso de las muertas de Juárez era en el año del 93, cuando se encuentra el cuerpo de la niña Alma Chavira. Luego han habido intentos políticos en el 99 con el cuando estaba Bill Clinton en Mérida, Yucatán, pero intentaban mandar al FBI para investigar cosas, pero al final durante el gobierno de Ernesto Zedillo, pero al final no se ha llegado a nada. Cabe recalcar que las cifras de las muertas de Juárez son impresionantes. Liliana nos dará ahora más cifras más correctas. Creo que son arriba de 700 muertas. No, son más de mil. Más de mil. Más de mil muertas. Más de mil muertas. Sin hablar de las desaparecidas, pero ya ahondaremos muertas, en eso. Muertas. Y el 70% de estos casos quedan impunes. 70% de casos de impunidad, y la mayoría de ellos pues no son identificadas. Damos la palabra tenemos aquí a Liliana Pedrosa, que es miembro de Escritores por Juárez, que es un colectivo cultural de escritores, y quiero que Liliana pues se autopresente y que nos diga qué es lo que hacen ustedes en Escritores por Juárez, a modo de introducción. Sí, muchísimas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a 132 la invitación, es un gusto, ahora Sol también por el espacio que nos dan. Bueno, buenas noches España y buenas tardes México. Yo soy Liliana Pedrosa, soy escritora. Vivo aquí en la Ciudad de Madrid desde hace un tiempo, por temas académicos y personales también, pero desde hace 2 años soy parte de un colectivo que se llama Escritores por Ciudad Juárez. Es un colectivo que comenzó a partir de la muerte de una compañera poeta. Varios escritores en Ciudad Juárez decidieron reunirse para hacer recitales poéticos de una manera de rescatar los espacios públicos que la violencia, el narcotráfico específicamente, había arrebatado. Es decir, la ciudadanía, al haber balaceras a cualquier hora del día, matanzas en sitios públicos, pues ha dejado de salir, y al hacer los eventos culturales es una manera de recuperación de la ciudad, de además de acompañamiento solidario. También desde mucho más tiempo estoy, bueno, yo soy de la ciudad de Chihuahua, no de Ciudad Juárez, aunque tengo mi familia allá. Estoy en otro colectivo social que se llama Diálogo y Acción Ciudadana, y tiene sobre todo llevar a cabo la concienciación de los problemas políticos y sociales, también recuperación de espacios públicos y acompañamiento a madres en busca de sus hijos y sus hijas desaparecidos y desaparecidas. Okay. En ese sentido va la siguiente pregunta: ¿qué es lo que, de qué manera se vincula tu colectivo, el colectivo del que tú eres parte, Escritores por Juárez, con las muertas o las desaparecidas de Juárez? O sea, ¿de qué forma se vinculan con la sociedad o con las familias de las muertas o desaparecidas de Juárez? Bueno, yo creo que lo uno no se separa con lo otro, sino que lo anexa, ¿no? Sí. Es decir, yo creo que ahora, después de más de 18 años, que fue en el 93 el primer registro que se da, además el nombre de las muertas de Juárez, porque esto venía sucediendo un poco más atrás. Las muertas de Juárez y las desaparecidas de Juárez han dejado de ser noticia a través del narcotráfico. ¿Qué sucede cuando un colectivo como Escritores por Ciudad Juárez alza la voz para ser escuchado hacia el exterior del estado, ¿no? y del país? Pues lo que se logra con los actos culturales es una especie de acompañamiento y de empatía con la gente que ha sufrido actos de violencia, ¿no? Porque no nada más es que hay una balacera y maten a alguien. Hay desmembramiento de familias, ¿no? Gente que se queda sin padre, sin madre, hay huérfanos. Entonces, tratamos de hacer de alguna manera, a través del arte, una recuperación del tejido social. También hay psicólogos acompañándonos, estamos vinculados con otros grupos de ayuda social. Entonces, por ahí va el camino, ¿no? Okay. Es decir, es la violencia. No nada más respecto a los feminicidios, sino la violencia en general. ¿Qué tiene que ver los feminicidios conmigo? Bueno, antes de que empezara a desatarse la violencia en el 2008, 2007, pues yo estaba muy interesada sobre el tema. Yo no soy antropóloga, no soy socióloga, yo soy filóloga de profesión, pero mi literatura tiene que ver con respecto a la violencia, sobre todo la de Ciudad Juárez. Y bueno, he estado investigando sobre el caso, ¿no? Es cierto lo que dices de que se ha hecho poco en lo político, porque yo creo que en lo social, las madres de las muchachas muertas o desaparecidas siguen trabajando por justicia o por encontrar a sus hijas, ¿no? Lo que sucede es que los gobiernos pasados y actuales no hacen absolutamente nada y solamente dicen que las asociaciones de madres en busca de sus hijas, pues es una campaña de desprestigio. Ya. Como si se pusieran de acuerdo las madres, ¿no? Para que se desaparecieran, las violaran, las mataran. Ya. Las madres encima llevan la propia lucha. Y es indignante que este tipo de declaraciones se den cuando se está haciendo la ducha, sobre todo cuando el Estado mexicano está haciendo nada, prácticamente nada, sobre el tema, que es un tema muy delicado. Fíjate que realmente, como lo mencionas, es un tema sumamente delicado, sobre todo porque pues no se está atendiendo y no se está a la altura de las circunstancias en este tema, ¿no? Entonces, es muy difícil, y siguiendo a lo que por internet nos están mandando, dice una persona que no quiere decir su nombre, seguramente por seguridad. Claro. Entonces, nos acaba de comentar de cuáles son los acercamientos y cuáles son los procedimientos que esa persona tiene que hacer para acercarse a un colectivo como el que mencionas, como una asociación, como un como un albergue, como un alguien de protección civil. O sea, ¿cómo se acerca ella desde México? ¿A dónde acude? Y otra cosa que también me pregunta, dice, ¿y de qué manera protegen su identidad? Bueno, aquí habría que sobre la primera pregunta, habría que preguntarse también, ¿cómo se acerca uno? ¿Como víctima o como...? Claro, que eso es muy importante, dividirlo, ¿no? O como ayuda de esa asociación. Sí, porque también hay que aclarar que, pues, evidentemente las personas que nos están escuchando pueden ser víctimas. Exactamente. Pueden o quieren ayudar y tienen así como que la necesidad civil, ¿no? Necesidad así como que de querer ayudar, pues bueno, también la información va para hace ellos. Hace mucha falta, ¿eh? Yo, uh-huh. Yo creo que también hay mucha gente desentendida que cierra los ojos a la realidad y no se da cuenta de que aunque no sea tu madre, tu hermana, tu hija, tu prima, la que ha muerto o ha desaparecido, no quiere decir que no te involucre a ti socialmente, ¿no? Claro, yo creo que la sociedad mexicana, personalmente, estamos pasando por un proceso de entumimiento. Nos estamos entumiendo al ver tanta violencia. Yo hace unos 5 años yo pensaba, ¿no?, de qué es lo que necesitamos para abrir los ojos, que nos maten a nuestras hermanas, que nos violen a nuestra madre, que hayan balaceras todos los días, y es que en muchas partes del país es la realidad, pero es que... Exacto. Es la realidad. Ahora no es como hace 5 años, no es como siempre ha habido violencia, pero lo de ahora es que está desatado verdaderamente, y yo creo que la gente se ha entumido sobremanera. O sea, al ver tanta violencia lo normativizas, o sea, lo vuelves como una normalidad, y entonces... Y qué feo, ¿no? Es muy feo porque además los medios tienen también los medios de comunicación mexicano tienen mucho que ver en eso, porque tú ves los periódicos. Yo soy de un estado del sur de México que se llama Campeche, y Campeche es una ciudad muy tranquila. Ahí no hay casos de narcotráfico, de cosas así, es bastante tranquila dentro de lo que cabe. A ver, hay asaltos, hay cosas como en toda ciudad, pero es una ciudad bastante tranquila, y a pesar de ser una ciudad bastante tranquila, vemos en los titulares prensa amarillista, no sé, tipo el Alarma, ¿no? Pero Pero te das cuenta que los medios de comunicación como que no nos ayudan a este. Claro, y no tan solo es a lo en que México, voy. ¿No? O sea, no tan solo en México, sino también en otras partes del mundo. También pasa aquí en España. Sí, pero lo de México es que es una cosa sangrienta. O sea, es sangriento. O sea, es un niño, un bebé de 3 años, va caminando por el centro de cualquier ciudad de México y se puede encontrar con la primera plana de unos decapitados o unos desmembrados, y eso refleja la realidad, que bueno, es parte de lo que estamos viendo, pero eso también influye muchísimo en cómo la gente va visualizando esta violencia. Yo recuerdo el caso de una amiga que su familia se trasladó de Tamaulipas hacia Campeche, un estado bastante más tranquilo, como ya he dicho, y tenía un sobrinito de 3 años. Íbamos paseando por el malecón de Campeche, se tiró al suelo cuando vio a la policía. La policía hizo un camino. No era un retén, solo estaban de paso, ¿no? De la policía que estaba pasando por el malecón. Yo también me tiraría al suelo, ¿eh? Claro, y un niño, claro, viviendo tanta violencia, es que se tiró al suelo y empezó a gritar, policía, mami, hay mucha policía. Entonces, entonces ahí tú ves las diferencias de la gente que está en realidad viviendo día con día la violencia y que en realidad ya tienen su lucha, y de una sociedad que a la vez se duerme en los laureles y que nos entumimos. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice Liliana, perdón que te interrumpa, pero yo estoy de acuerdo con Liliana que es difícil construir los tejidos sociales. Entonces ahora mismo están muy quebrantados los tejidos sociales en México y yo creo que también en otras partes del mundo, ¿no? Entonces produce eso como que estallidos de resentimientos, estallidos de odio entre la población. Y el ejemplo, o sea, ¿qué ejemplo mejor que el que nos acabas de dar? Y pues bueno, a mí me gustaría responder las dos preguntas de esta persona. Y aparte ya te llegó otra más, Gracias. ¿Cómo se pueden acercar asociaciones? Pues una de las asociaciones más relevantes de Madres en Busca de Justicia se llama Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Si lo buscan en internet, ahí está la página web, hay contactos. Pueden buscar también la página o en Facebook, Escritores por Ciudad Juárez. Hay varias asociaciones. Nosotros, si buscan Escritores por Ciudad Juárez, Madrid, yo soy quien lo administro, puedo ir lanzándolos a cualquier asociación que estén ustedes interesados. Yo creo que hacen falta muchas manos. Las madres se han juntado, las madres que buscan a sus hijos se han reunido para darse fuerza, pero yo creo que se necesita mucha presencia para hacer presión en el gobierno. ¿Qué pasa con la identidad? Bueno, los que estamos en lo que estamos, en este tipo de asociaciones, pues estamos expuestos y estamos vulnerables, pero claro, creo que pues hace falta, ¿no? Yo creo que esa pregunta es más por el miedo de qué puede pasar, ¿no? Y de la identidad, pero al final, como lo dices, todo el mundo está expuesto, ¿no? ¿Sabes qué? Yo también me lo he preguntado y digo, ¿qué me va a pasar por estar expuesta? Pero también pienso, ¿qué me va a pasar por no hacer nada por mi sociedad? Claro. Liliana, una pregunta, perdona. ¿Has sentido en algún momento que, no sé, algún tipo de represión o de que te están vigilando o algo así al estar trabajando en esto? Sí. ¿Muchas veces? Sí, sí, sí. No, bueno, además no he sentido. Me han vigilado, me han buscado. Bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Ya. Pero ¿de qué manera te proteges? ¿Qué? ¿O de qué manera te cubres las espaldas de que no te pase nada? ¿Tú ahora mismo conoces la palabra, bueno, más bien no conoces, cuál es la percepción de un antes y después de la palabra miedo? Yo creo que tendría que ser antes y un después de la palabra responsabilidad. Cuando uno tiene un conocimiento de lo que sucede socialmente, de qué tiene que suceder para que las cosas cambien, entonces es ahí donde te tienes que detener y decir, ¿lo hago o no lo hago? La gente por eso se cierra los ojos y hace como que no pasa nada, porque el conocimiento implica responsabilidad. Entonces, bueno, yo creo que es decisión de cada uno, ¿no? Uno tiene miedo, pero también tengo miedo de seguir teniendo este presente tan desolador. Muy bien, pues. Claro, entonces, pues mira, voy a pasar a la otra pregunta que nos ha llegado. Y pues bueno, queremos agradecer desde aquí a la gente que pues está mandando sus preguntas, que tiene, son varias, la verdad, por no decir tantas, pero pues intentaremos contestar a la mayor brevedad y a todos intentaremos, ¿no? Entonces, hay una pregunta que manda y que dice, ¿por qué las mujeres han sido orilladas a trabajo mucho más expuestas a la violencia ejercida dentro de la esfera del narco? ¿Me repites la pregunta, por favor? Sí. ¿Por qué las mujeres han sido orilladas a trabajos mucho más expuestas a la violencia ejercida por el narco? Bueno, yo creo que en el narcotráfico todo debe ser peligroso, ¿no? Pero, bueno, sí, muchas mujeres han trabajado como mulas, ¿no? Tragando bolsas de cocaína o poniéndosele en los pechos. Bueno, yo creo que las mujeres, en término, como en el caso de mi Sinaloa o esta chica que falleció, uh-huh, que eran como agentes distractores, ¿no? Eran mujeres guapas que Pero estamos de acuerdo que aquí pues le toca a todo mundo, ¿no? O sea, como dices, es guapa, es fea, es O sea, que no hay fealdad, evidentemente, pero... Y además cada vez más mujeres están involucradas en narcotráfico, ¿eh? ¿Y por qué estarán más expuestas que los hombres? Fíjate que yo no lo veo así. No, yo no, no veo que... O al menos las cifras de mujeres muertas por narcotráfico son mucho menores que la de los hombres. Ah, ok. Bueno, pues esperemos que la persona que nos esté escuchando... Liliana, sí. Tú traías unas cifras para contarnos aquí, compartir con nosotros en el programa, ¿verdad? Sí, dos cosas. Sí. Quien le interese ver el conteo de muertes por día, hay una página que se llama Menos Días Aquí, sí. .blogspot.com. Menos Días Aquí, .blogspot.com. Exacto. Ahí diariamente se dice por ciudad, por estado, si se sabe los nombres, etcétera, cómo fueron asesinados. Ahí están las cifras. También se necesitan voluntarios. Bueno, con respecto a las muertas de Juárez, hay más, desde 1993 hay más de 1,000 muertas y desaparecidas 219. En el 2012 hubo 151 desaparecidas y en enero, porque no tengo la cifra de febrero, en enero del 2013 hay 119 desaparecidas. Si quieren saber más del tema, hay dos documentales de una chica mexicana que vive aquí, Rosela Bergamaschi, se llama Desde que no estás, y también de la cineasta Alejandra Sánchez Orozco. El documental se llama Bajo Juárez. También hay un libro de un periodista español que se llama Javier Juárez. Él trabaja desde 2006 con este tema. Se llama Desaparecidas de Juárez. Y otros libros que son como bastante reconocidos por la seriedad de sus pesquisas es de Sergio González Rodríguez, Huesos en el Desierto, y de Diana Washington, Cosecha de Mujeres. También quisiera, hablando sobre violencia, que hoy es el Día de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes del Estado Colombiano. Pues muy bien, muchas gracias, Liliana, por tus aportaciones, por todas las recomendaciones que nos has dado sobre libros, sobre documentales, sobre páginas de internet, sobre lo del Día de las Víctimas de Colombia, y agradecerte muchísimo tu presencia. No, gracias a ustedes. En este foro, yo creo que de verdad que nos está abriendo mucho los ojos a la gente, y espero que la gente que nos esté escuchando por internet tenga también tanto interés como estamos mostrando aquí nosotros en el estudio. Muchísimas gracias. Vamos a ponerles una canción y ahora continuamos. Somos personas de a pie, somos mentes extraordinarias a su manera, mentes corrientes, mentes juveniles con Esther y Ana todos los sábados a las 4 de la tarde. En Agorasol Radio. Me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora, y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos, ni lo suficiente alcanzar, y ahora me deshaz la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre, no prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente. De esas que son fieles relativamente, dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. Tráeme el desayuno en la mañana y al súper que vaya tu hermana. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Buenas noches, pues continuamos con nuestro programa del grupo Yo Soy 132. Esta Madrid. Mujer es la hostia. Sí, se nos coló algo por ahí. Hagamos caso omiso de ese. Problemas técnicos. Muy bien, pues seguimos con nuestro programa Yo Soy 132 de Madrid. A la gente que apenas nos está sintonizando, pues estamos hablando sobre el feminismo. Hemos tratado temas tan diversos como la situación de las mujeres migrantes, el caso de mujeres latinoamericanas migrantes que dejan a sus familias, el caso también bastante interesante de las mujeres y las muertas de Juárez. Hemos tenido a dos invitadas expertas en los temas y nos han dado un poco sus perspectivas feministas con respecto a estas temáticas, ¿no? Bueno, como parte del feminismo posmoderno de la actualidad, pues también se desprende una parte que se llama el ecofeminismo. Y para hablar sobre el tema, tenemos aquí a Irene, que ya sabe mucho sobre el tema y nos va a platicar un poquito de eso. Más adelante contactaremos con Andrea Camina, una bióloga de la Universidad Autónoma de Madrid, y nos va a hablar un poquito sobre alternativas de consumo sustentables de mira a estas cuestiones ecológicas, ¿no? Buenas noches, Irene. Buenas noches. Bueno, agradecer primero la invitación para ahora el programa, agradecer a Agorasol el espacio que nos brinda también para tratar estos temas tan interesantes. Esta es tu casa. Y bueno, simplemente pues voy a dar unas pinceladas del ecofeminismo, ¿no? El ecofeminismo nace a finales de los 70, principios de los 80, poco después, 10 años después más o menos del nacimiento del ecologismo. Trata de aunar el movimiento feminista con el ecologista y el pacifista. Y bueno, lo que busca es luchar contra estas dicotomías que presenta el modelo occidental de desarrollo, que es esencialmente patriarcal, machista, y pues estas dicotomías entre hombre y mujer, en la que la mujer está subyugada al hombre, entre lo global y lo local, entre el hombre y la naturaleza. La naturaleza en el movimiento esto ecofeminista es un todo, está a la misma altura que el hombre, y no solo se debe respetar, sino que la libertad del ser humano se entiende desde la situación de nuestra existencia dentro de la naturaleza, ¿no? Entonces, pues la lucha del ecofeminismo nace de estas dicotomías, ¿no? De la degradación y de la naturaleza, porque pues este paradigma de desarrollo en el que prima la competencia sobre la cooperación, por ejemplo, es lo que provoca sobre todo es destrucción de la biodiversidad y del medio ambiente en general. Entonces, el movimiento ecofeminista lo que trata es de luchar contra esta degradación del medio ambiente y de situar a la mujer en un lugar clave dentro de esta lucha, porque la mujer al final está por lo general más cercana, más cerca de la naturaleza que el hombre, ¿no? No sé si es porque la madre tierra. La madre tierra, ¿no? La madre tierra tiene pues una figura femenina, esencialmente femenina, y entonces la mujer está ligada a la naturaleza. En muchas culturas la mujer es la que conoce, tiene el conocimiento de todas las variedades de semillas, de las épocas de siembra, las épocas de lluvias, de recolección, de la que está ligada a eso, a la agricultura, y realiza las tareas agrícolas, las tareas de cuidado de la casa. Por supuesto, eso también se da en las ciudades, no solo en el campo, las tareas de cuidado de los hijos. La mujer está más ligada a eso, a la naturaleza, a la materialidad de la naturaleza, a su esencialidad. Y entonces es una parte muy importante de la lucha contra la degradación del medio ambiente, ¿no? Es como si fuera a entender a la mujer en igual nivel que el hombre, siendo como parte de un ecosistema, que somos al final parte de un ecosistema, y no en esta visión antropocentrista, ¿no? Exacto, el ecofeminismo lucha contra esa visión, o sea, rompe con la visión antropocéntrica del mundo, en el que el hombre está por encima de todo y nos pone a la misma altura que la naturaleza. Es una visión, digamos, ecosistémica. Nosotros formamos parte, nuestra existencia no se entiende sin la naturaleza, y viceversa, ¿no? Claro. Entonces, esta visión es lo que de lo que trata, es un poco de los sistemas, habla de sistemas socioecológicos, ¿no? No solamente de como hasta entonces de ecosistemas, sino de sistemas socioecológicos en el que el hombre de los que el hombre forma también parte. Nosotros ya raro es el ecosistema que no ha pisado el hombre. El hombre, por mucho que creamos que existen bosques salvajes, selvas vírgenes y tal, incluso en las cumbres más altas, ¿no? En el Himalaya, pues allí ha llegado el hombre a todos lados. Como mucho, a lo mejor, se salvan los fondos oceánicos, los fondos abisales oceánicos. Pero ya llegará. Pero en los ecosistemas terrestres el hombre ha estado ya en casi todos lados. Entonces no se entiende la naturaleza sin el hombre, ¿no? Hemos modificado el paisaje. A lo largo de la historia el hombre ha modificado el paisaje de una manera que más de uno se sorprendería, ¿no? Al conocer. Parece que, pues eso, hay muchos bosques, por ejemplo, que nosotros ahora vemos de una manera, pero que son bosques construidos, modificados por el hombre, vaya, que han llegado a ser como son por culpa o gracias al hombre, claro. Que eran muy diferentes hace unos siglos. Claro, y además es que, siguiendo la corriente de esta cuestión capitalista, pues es que estamos tratando de sacar recursos infinitos, o que se creen infinitos, con recursos naturales finitos. Eso es. Y a mí me llama mucho la atención del concepto sistemas socioecológicos, porque en el fondo es que la verdad es que es así. Una pregunta, Irene, que tenía ganas de preguntarte esto. Desde perspectivas ecofeministas, hay, digamos, como alternativas de consumo, porque ahora vamos a hablar un poquito de eso. El ecofeminismo, ¿cómo se sitúa dentro de estas alternativas de consumo? ¿Hay propuestas o es una postura teórica? ¿Cómo va la praxis? Quisiera que si nos pudieras platicar un poquito sobre esto. Uh-huh. Irene. Sí, voy a empezar, para responder a la pregunta, voy a empezar leyendo textualmente un pequeño párrafo del libro Ecofeminismo, de María Mies y Vandana Shiva. Ecofeminismo, teoría, crítica y perspectivas. Que dice que una perspectiva ecofeminista propugna la necesidad de una nueva cosmología y una nueva antropología que reconozcan que la vida en la naturaleza, que incluye a los seres humanos, como ya hemos dicho, se mantiene por medio de la cooperación, el cuidado mutuo y el amor. Entonces, para responder a tu pregunta, el ecofeminismo lo que propone es cambiar de modo de pensar, para empezar, no debemos de olvidar esto, los modelos de trabajo y los modelos de trabajo por lo general de competencia, ¿no? Tenemos que pasar a modelos cooperativos, a modelos de cuidado y sobre todo pues vivir y trabajar con mucho amor. ¿No? Vivir y trabajar con mucho amor. Claro. Entonces, amor a la naturaleza, al campo. Entonces, dentro de ese amor, pues podemos tener en cuenta también el amor a nosotros mismos, a lo que comemos, a cómo nos alimentamos. Y entonces, por ejemplo, ahora están surgiendo muchas líneas muchos grupos de consumo, por ejemplo, de consumo ecológico, sobre todo en ciudades, gente que está interesada, gente a la que le gustaría conectar con la naturaleza, ese estar más, que viviendo en una ciudad es difícil, como todos lo sabemos, pero que les gustaría eso, volver un poco a las raíces, al campo y comer mejor para empezar y apoyar iniciativas de cuidado de la tierra, entre las que se encuentran pues la agricultura ecológica, etcétera. Y entonces hay mucha gente que se está juntando, por ejemplo, en grupos y que consumen directamente de productores ecológicos sin intermediarios, entonces les compran directamente a ellos. Hay otra mucha gente que llega mucho más lejos y es ir al campo, ¿no? En España, por ejemplo, hubo un éxodo rural durante el último siglo, un éxodo tremendo del campo a las ciudades, muchos pueblos se abandonaron y ahora mismo existen muchos pueblos fantasmas. Y durante la última década, sobre todo las dos últimas décadas, se ha incluso subvencionado la vuelta al campo. Las comunidades autónomas muchas veces han subvencionado gente que se atreviera a volver a repoblar esos pueblos fantasmas, ¿no? Y entre esa gente hay mucha gente joven, gente que estaba harta de vivir en la ciudad, gente que buscaba esa conexión con la naturaleza, esa vuelta a las raíces. Y entre esa gente creo que está tu amiga Andrea, que está del otro lado. Andrea, ya la tenemos ahí contactada, con la que vamos a hablar ahora. Muchas gracias, Irene, por tus antes, interesantes reflexiones. Antes de que de no sé si ya esté preparada Andrea, le estamos llamando ahora nos conectamos con ella. Pues fíjate que este tema de ecofeminismo es muy muy importante. De hecho, yo desconocía, ahora que me lo estás diciendo, pues creo que me voy a poner a investigar más porque desconocía mucho. Y pues bueno, estas aportaciones son muy buenas. Tenemos dos preguntas que nos acaban de mandar y bueno, yo creo que por cuestiones de tiempo es muy difícil responder todas. Nos has hablado, voy a retomar algunas cosas que nos mencionaste, que son muy buenas, muy muy buenas, porque el ecofeminismo te ayuda a cambiar de forma de pensar, ¿no? Eso es una frase muy muy muy rica, ¿no? Uh-huh. Y sin olvidar los modelos de trabajo, de competencia. La pregunta es, ¿la inclusión de la mujer dentro de los ámbitos sociales, económico y cultural también vienen de la mano y parte del ecofeminismo? Es una pregunta de Laura Medina desde México. Hombre, yo creo que no es exclusivamente ecofeminista, es sobre todo feminista, ¿no? Es una pregunta feminista. Y entonces queda dentro, obviamente, del ecofeminismo. Podríamos ahí como que diferenciar un poquito. Pero está claro que la inclusión de la mujer en esas esferas es algo por lo que lucha el feminismo, ¿no? Por lo que todas tenemos que luchar y esperamos conseguir alguna vez. Bueno, pues esperemos que sí, con ese tipo de informaciones, segurísimo que las encontramos. Bueno, Nayeli, ¿nos bueno, cuentas? Bueno, pues tengo del otro lado de la línea a Andrea Gamina. Ella es una bióloga por la Universidad Autónoma de Madrid, que ahora está estudiando, haciendo un máster en agroecología. Ella, sobre lo que estábamos hablando ahora, pues estamos hablando sobre Andrea. ¿Nos escuchas? Sí, hola. Hola, Andrea, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí, por el campo? Pues estamos haciendo un programa del grupo Yo Soy 132 México, que versa sobre cuestiones feministas. Hemos hablado sobre las muertes de Juárez, hemos hablado sobre el posicionamiento de las mujeres, madres de familia, migrantes. ahora estamos hablando sobre, un poco sobre ecofeminismo. Y como parte del ecofeminismo, pues las alternativas de consumo sustentable. Pues tú tienes muchísima experiencia en esto, Andrea, que tú estás viviendo en Mardacos. Estabas viendo Mardacos en la huerta. Quisiera que nos contases, Andrea, un poquito sobre las experiencias de lo que es vivir en el campo. ¿Qué es lo, cuáles son los pros, los contras? ¿Y qué es lo que les llevó a tu grupo para hacer estas alternativas sustentables de consumo? Quedas al aire, Andrea. Pues, a ver, ¿por dónde empiezo? Voy a empezar por la última parte, la de qué nos llevó. Que fue sobre todo el cansancio, el hastío, un poco de cómo está funcionando el sistema. No ya la famosa crisis dentro en España, sino la crisis civilizatoria, que se le llama ahora, ¿no?, en muchos sitios. Y pues eso, la falta de alternativas, de trabajo, de soluciones, pues eso, ya, pues es que no solo el trabajo, sino la forma de vida realmente. Yo vivía en Madrid, sí, que es un poco un agobio de ciudad y que un estrés, que solo ir en metro y ver a la cara de la gente, pues ya se empezaba a hacer insostenible. Así que nada, pues con mi chico y con varios amigos, pues nos fuimos para el campo, para Mardacos, se llama el pueblo, que está en la Sierra Norte de Madrid. Y ahí pues a empezar diversos proyectos, pues tenemos ovejas, tenemos abejas, tenemos huerta y aparte pues muchas cosillas de educación ambiental, grupos de consumo y no sé, es que un montón. Te sale lo mexicano, Andrea, te sale la vena mexicana. No importa, al contrario. Ah, pues a huevo. A huevo, sí. Andrea, esto... Perdona, te iba a hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal, Andrea? Hola. Bueno, pues te saludo desde aquí, desde los estudios de Agorasol. Pues mira, quisiera que me dijeras cuál es la experiencia después de estar en una ciudad ajetreada a estar en el campo. ¿Y cuál es tu recomendación dentro del ecofeminismo a realizarlo? ¿Del ecofeminismo? Sí, puta, sí. Pues es que tenemos muchas barreras, o sea. Sí. No, sí, y bueno, hablando de esas... ¿Qué? Mira, la neta, después de pensarlo mucho, y ahora mismo es que estoy, ahora mismo no estoy en Mardacos, estoy haciendo un máster en agroecología en Baeza. Ajá. Y aquí se está reflexionando mucho, es una oportunidad increíble. Y una de las cosas que todos tenemos así claro es que, primero, que la mujer es uno de los principales agentes de cambio en esta situación en la que nos encontramos. Y segundo, que necesitamos compañeros que entiendan eso. Y ya más concretamente, hacia la pregunta de la ciudad, pues ¿cómo se vive? Pues yo estoy de puta madre, ¿qué quieres que te diga? Andrea, muy bien. Me alegra verte escucharte tan contenta. Otra preguntilla, Andrea, que cuando ustedes están trabajando en la huerta, asumo, a ver, que no hay estas cuestiones jerarquizantes de género y eso, ¿Cómo ustedes se dividen las labores en la huerta? O sea, ahí supongo que, a ver, no sé si todos se declaran abiertamente feministas, pero supongo que tendrán algún tipo de discurso de más igualdad de género, ¿no? ¿Cómo lo manejan en la huerta, Andrea? Pues nosotros nos organizamos en asamblea, o sea, vivimos, tenemos una huerta colectiva, que somos como 8 familias o núcleos familiares, y pues entre todos decidimos los trabajos, cuándo hay que hacerlos y quiénes luego los podemos hacer, porque de estas 8 familias no viven todas en el pueblo, solo vivimos 4. Uh-huh. Entonces el trabajo fuerte nos lo dividimos entre las 4 familias y ahí pues es en función un poco de lo que pueda cada persona también, porque mi chico, por ejemplo, es pastor de ovejas y no puede estar todo el tiempo, pero los demás, pues es asamblearia, se decide, se planifica el huerto, decidimos un poco entre todos cómo queremos hacerlo, nos informamos, porque esa es una de las dificultades más grandes de los neorurales, vamos a llamarnos de alguna manera, que no me gusta, pero una de las principales dificultades es la falta de experiencia, ¿no? Que yo soy bióloga, el otro es agrónomo y el otro qué sé yo qué, pero no tenemos ni idea realmente. Ya. Entonces, no sé, pues no, nosotros sí que estamos rompiendo con esas jerarquías, o bueno, lo intentamos. Muy bien, pues es bastante interesante lo que estás haciendo, Andrea, y te agradezco muchísimo que nos estés compartiendo tus experiencias en la vida rural, de este tan tan llamado regreso a lo rural, ¿no? Que buena falta nos hacen estos momentos de crisis caótica, no solo financiera, sino también ambiental. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Una preguntita solo. Sí, que te van a hacer una pregunta, Andrea, perdona. Andrea, ¿tú crees que tú animarías a la gente a irse al campo? ¿Crees que es una solución para descongestionar las ciudades un poco y construir un mundo más justo y mejor y menos agresivo con el medio ambiente? Al huevo. O sea, además, hoy hemos estado con una salida de campo, hemos ido a ver a gente de aquí, agricultora de la zona de la Vega de Jaén, y uno de los profesores, que por cierto es mexicano, Narciso Barrera se llama, no sé si le conocen, pero tenéis que leer. Narciso Barrera, sí, que hace agroecología. Y bueno, el tipo tiene muy buenas reflexiones, y al final una de las reflexiones fue que sí, pues que tenemos, que los jóvenes tenemos que volver y que así ya radicalmente ocupar las tierras. Claro. Que es una de las cosas que es otro hándicap de aquí de España, que las tierras están en manos de unos pocos y muchas sin utilizar. Así que yo creo que sí, que hay que descongestionar la ciudad, que la gente que sienta que le llama a la tierra y que quiere vivir de otra manera, solo tiene que cogerse a cuatro colegas o cuates, como dicen por allá, y apapacharla y apretar, y será difícil porque no es fácil, y sobre todo porque tienes que romper con toda la barrera y las estructuras mentales que tienes en la cabeza con las que hemos crecido. Pero bueno, si de verdad crees que hay otra manera de construir, otra manera de compartir, otra forma de hacer las cosas, pues a huevo. Claro que sí. Oye, pues la verdad es que todo el equipo que está aquí en Agora Sol, queremos agradecerte el tiempo que te has dedicado a nosotros para poder externar tus conocimientos al respecto. Y pues bueno, de verdad, todos te lo agradecemos. Y pues bueno, no, esperemos que no sea la primera vez que podamos trabajar y externar conocimientos juntos para toda la población que nos escucha, ¿no? Nada, cuando queráis. Muchas gracias, Andrea, por tu tiempo y por tu compartirnos tus experiencias con nosotros. De nada, mucha suerte. Chao, gracias. Andrea, gracias. Chao. Vamos a ir a una canción más y después regresamos con Alicia para finalizar su bloque de Alicia. Gracias. Con tres nombres tan distintos que se parecían, y una abuela y una niña y una muchacha que un día decidiría su futuro de manera diferente. Se clavó en el horizonte con el presente posado, cual paloma desafiando el tiempo que les ha tocado, cual turbina iluminando a un pueblo humilde. Thank you. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Siendo las 9:28 en hora local aquí en Madrid y siendo las 3 de la tarde por ahí en México, la verdad es que no estoy muy seguro. No estoy muy seguro, pero por ahí por las 3 de la tarde. Pues continuamos con este debate, con esta información, con esta lluvia de ideas y de conocimientos que nos están aportando un montón. Y hay un montón de preguntas, hay un montón de cuestiones y pues la verdad es que a todas esas personas que nos están escuchando y estamos súper contentos porque pues la respuesta ha sido de inmediata y ha sido muy positiva. Y pues lamentablemente por cuestiones de tiempo no podemos contestarlas todas, pero las vamos a analizar y seguramente en otro bloque, en otro programa lo haremos. Voy a seguir el programa con una pregunta que nos hacen. Y pues bueno, ya no regresamos con Alicia. Yo me equivoqué, dije Alicia, pero es que Alicia es su hija de Irene. Yo me equivoqué, entonces Irene, pues como viene la niña aquí, entonces pues está cuidándola. Empezamos con esta pregunta que dice: ¿este cambio de pensamiento creen posible que pueda romper con el neoliberalismo? Eric, te saludamos, te damos la bienvenida. Hola, ¿qué piensas? Muchas gracias, buenas noches. Me parece muy interesante la pregunta y la conecto un poco con para quienes estuvimos aquí al principio del 15M, recién la acampada, hubo una polémica porque colgaron una manta que decía ¿la revolución será feminista o no será? Y a partir de ahí se planteó un gran debate. De hecho, hubo un momento donde la asamblea votó quitar esa manta, ¿no? Okay. Claro, ahí eso sí era muy, muy claro, fuerte. Claro. Por eso plantea un debate, ¿no? Claro. Pero más allá del debate de por qué la quitaron o no, creo que tiene sentido decir que está conectado esto como alternativa al neoliberalismo, porque no solo yo diría que no solo la revolución será feminista, sino ecofeminista. Y es que cuando metemos estas dos cosas en la misma perspectiva para analizar el mundo y además para practicarlo, porque una cosa es utilizarlo para ver y para entender las cosas y otro nivel es para usarlo como práctica política. Básicamente lo que nos dicen o lo que se plantea es cuestionar el modelo neoliberal, porque en realidad el origen básicamente de este sistema patriarcal, del uso, ¿no?, de las mujeres, ¿no?, además heteropatriarcal, uh-huh, y antropocéntrico, es decir, el uso del hombre sobre la naturaleza, y entonces la naturaleza, la mujer, están en ese otro nivel donde los utilizamos conforme nos sean rentables, ¿no?, el tema económico, etcétera. Entonces yo creo que definitivamente pensar alternativas al neoliberalismo y para los movimientos y para nosotros como 132 Madrid y claro, el 15M y todos los demás que estamos o que tendríamos que empezar a hablarnos y escucharnos y actuar juntos, la alternativa al neoliberalismo sin duda sería empezar a incorporar solo el ecofeminismo. Fíjate que acabas de decir actuar juntos. Retomo esa frase y voy contigo, Nayeli. Sí, yo retomo los puntos que está tomando Eric. A mí me parece más que alternativas, porque las alternativas en realidad se desarrollan desde que se cambia la mentalidad. Y yo creo que en primer lugar, justo ahora, en estos momentos de crisis, caos ambiental, financiero, social, todas este tipo de cosas, justo ahora se está en la sociedad está cambiando para bien o para mal. Nos estamos viendo obligados a cambiar de chip, o sea, a cambiar de mentalidad por completo. Y lo que decía hace rato, ¿no?, de decir que tenemos recursos finitos para tratar de hacer cosas que parecen que son como hacia el infinito. O sea, ¿de qué se trata el progreso? Nos vendieron el progreso hace unos 50 años para saber que el progreso iba a ser esto. Entonces, hay que replantearse cosas. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Eric sobre las alternativas y más que cuestiones de campo, que las cuestiones de campo son muy importantes, pero yo creo que poco a poco, yo soy un poco positivista en este sentido, ¿no? Yo creo que poco a poco van a ir surgiendo más alternativas, están surgiendo las alternativas de campo, sabemos que también hay alternativas de monedas, de no utilizar dinero, sino utilizar lo que vendría siendo un poco trueque, un poco back to basics. O sea, es en lo que estamos, porque el modelo neoliberalismo de ahora es que nos está orillando a esto, porque estamos dándonos cuenta de que no estamos llegando nada a cambio. Y en este momento las cuestiones de la mujer tienen muchísima cabida. Se ha dicho que las mujeres somos minoría. Se nos trata como una minoría, pero es que en realidad somos la mitad de la población del mundo. Entonces, o más. Entonces, ¿de qué minoría estamos hablando? Entonces, sí, claro, yo creo que... ¿A qué minoría se refiere? Minoría, ¿no?, de poder. Claro, minoría de poder, exactamente, pero... Y de elección. Es que tenemos... este mismo sistema patriarcal nos ha como enclaustrado un poco. Y de hecho, lo que platicamos hace rato, ¿no? Hay patrones que se van repitiendo que son incluso inconscientes. Yo a veces lo digo, es que parece que lo traemos en los genes, caray. Pero a veces son patrones como inconscientes que se van repitiendo, pero claro, que llevamos desde hace 60.000 años, desde que el Homo sapiens es sapiens, se ha tenido este rol de la mujer que se queda en casa, la mujer que cuida a los niños, la mujer que no sé qué, y el hombre que tiene que salir a cazar. Pero sin embargo, lo que hay que leer entre líneas es que esa mujer que se queda en casa es esa mujer que recolecta y es esa mujer que está sembrando. Entonces, no solamente se queda encerrada en casa, sino que también hace otras labores igual de importantes de las cosas que hace el hombre, pero la diferencia es que no están reconocidas. Claro, entonces, fíjate que acabas de decir algo muy importante. Entonces, retomando, lo que tú mencionas, de que se repite por generaciones y generaciones, ¿qué fenómeno está pasando? ¿Qué fenómeno está pasando para que se siga repitiendo? ¿En dónde estamos quedando? ¿A dónde estamos llegando como supuestamente igualdad? Eric. Yo quería complejizar un poco y en una de esas, Nayeli, esta idea de que siempre ha sido así, que desde el principio de los tiempos, desde que somos sapiens y desde que andamos con dos patas, resulta que siempre ha sido así, que la mujer se queda en casa y que el hombre sale a trabajar, ¿no? En una de esas ha sido una historia que nos han vendido y nos hemos comprado, porque no necesariamente ha sido así, ¿no? Iniciamos este bloque con una canción, parte de una película, Corazón del Tiempo, de los Zapatistas. Es que una mujer, y en el campo, es doblemente oprimida, ¿no? O sea, es doblemente marginada. Estás en el campo y además eres mujer. Pero las ciudades son una cuestión moderna. Las ciudades no han existido aquí todo el tiempo, ¿no? Ni la mayoría de la población ha habitado en las ciudades. Y hay una opresión, hay una manera de ver las cosas, de dominar, que está muy relacionada a lo urbano. Al urbano, y entiéndase además que el modelo urbano es un modelo capitalista. Entonces, yo quiero complejizar esto solo para avanzar y decir que igual nos toca reconstruir la historia, ¿sabes? Nos toca un poco, claro, empezar a leer otras cosas. Hablaban hace rato del tema de la violencia y de los medios de comunicación. En una de esas también el hecho de que veamos en los medios de comunicación todas estas notas, ¿no?, rojas y esta sangre. Es una manera de también decirnos, cuidadito, porque es muy fácil que desaparezcas. El problema es que efectivamente es muy fácil que desaparezcas, ¿no? Entonces tendemos que plantearnos una alternativa en eso, ¿no? Últimamente se ha puesto de moda una frase de Gramsci que era el pesimismo del intelecto frente al optimismo de la voluntad, ¿no? Una frase que, por cierto, la dijo cuando el tipo se iba a morir, que estaba en la cárcel ya en sus últimos tiempos, ¿no? Pero esto lo relaciona un poco con la idea de conocimiento y responsabilidad, ¿no? Pero responsabilidad, ¿para dónde y para qué?, ¿no? Y tendría que ver un poco con conectar, pues, qué conocemos y para qué lo sabemos. Es donde yo creo que entra la fuerza, la oportunidad, la importancia de tener este espacio en el que estamos aquí compartiendo, ¿no? De diálogo, aprovechando las redes, el internet, un nuevo medio donde nos podemos informar. Y entonces, y regreso al punto de donde partí antes de darme tantas maromas en la cabeza, es reconstruirnos nuestra historia, ¿no? Aquí yo he encontrado algunos comentarios cuando hablan del 14M, ¿no? Para referirse a todos esos, o todas esas colectivas, porque además esto quiero decirlo, que hay una cosa que hay mucho en las asambleas y es usar el femenino, ¿no? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y eso es una manera también de ir nosotros, ¿no? Hablar de nosotras en vez de nosotros, el lenguaje inclusivo y claro, todo esto, ¿no? Entonces, claro, entonces todos estos movimientos de todas aquellas que han hecho una lucha previa al 15M, también nos toca a nosotros, como 132 o como cualquier movimiento joven o quien sea, rascarle un poco a todo lo que ha habido. Es decir, hay un montón de luchas atrás, hay un montón de experiencias, Y creo que ahora nos toca, ¿no? Lo comentaba la otra vez en broma, que si Marx hubiera nacido en esta época del Facebook, hubiera dicho proletarios del mundo, darle like a, ¿no? al manifiesto que pongo en mi Face, ¿no? ¿No? Pero tenemos hoy una herramienta para de verdad unirnos, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí y significa meter todos estos planteamientos de, ¿no? Ecologistas, feministas, pero meterlos todos o entenderlos todos como desde los oprimidos, ¿no? Desde los marginados, tratar de hacer un discurso entre todos contra los poquitos, porque al final estamos en el 99 contra uno. Es que es la misma lucha, claro, en el fondo, y son luchas que están, perdón, que están hermanadas. Sí, pero mira, yo quiero decir una cosa. Ahí retomo lo que dije sobre las víctimas al principio, cuando dije que las mujeres no debemos ser leídas como víctimas, que hemos sido víctimas. Yo, bueno, y en Colombia sí que tenemos historias sobre eso, lo de las mujeres de Juárez y lo de las víctimas del narcotráfico en Colombia. Las mujeres también hemos sido víctimas especiales, digámoslo así, del narcotráfico y de la violencia generalizada, del terrorismo de Estado, porque padecemos un terrorismo de Estado bastante fuerte. Pero me parece interesante esa propuesta que hace Eric desde amarro con lo que digo. Es decir, somos víctimas, claro, nos hemos leído históricamente como víctimas, pero si seguimos siendo víctimas y no nos empoderamos, vamos, no modificamos, no cambiamos, no salimos a la calle. Y yo completamente estoy convencida que esta revolución y que estos movimientos sociales, que afortunadamente estoy viviendo aquí en Madrid y que me toca históricamente aquí, que se lo contaré a mis nietos, yo creo, y diré, estuve en el movimiento 15M, salí a las calles. ¿Por qué? Porque la revolución es femenina. O no será. Así es. Absurdo esa frase. Así es. Y no sé quién quitó esa pancarta, pero me revelaré. Que en el fondo la última visión del feminismo es esto, ¿no? Que ya basta de que está bien, que hemos sido víctimas, pero ya estuvo, ahora sí que ya estuvo en lenguaje coloquial, ya estuvo suave de quejarnos. Y ahora pasa a la praxis. Ahora toca la praxis y a tomar poder y empoderarse, como estás diciendo. Porque las quejas, a ver, las quejas es una forma de expresar algo, es cierto, ¿no? Pero yo creo que en el momento histórico en el que estamos, y no solamente las mujeres, sino estudiantes, los oprimidos, los obreros, todos, es el momento, es que es el momento, es ahora o nunca, de empoderarnos realmente. Y la historia de las mujeres en este sentido, pues ha sido mucho de esto, ¿no? De leerse, no sé, las críticas que yo he estado leyendo en esta semana, muchas críticas que se le ha hecho al feminismo, y es como decir, ay, las mujeres que se están quejando porque quieren ser como los hombres. No. Y es que en realidad no es eso. No. Déjame aprovechando que este tema del empoderar y de la idea de las mujeres y las oportunidades, que no se trata de, ¿no? Hay una lectura sobre el acceso de las mujeres a, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres, qué porcentaje de directivas de grandes empresas son mujeres? ¿O cuántas diputadas va a haber, ¿no? ¿No? Y hay mujeres con poder, ¿no? Está el Baster Gordillo, bueno, ¿no? está la Merkel. A ver, estuvo, ¿no? Thatcher. Es decir, claro, Thatcher, o sea, no es una cuestión. Ese tipo de mujeres se ven como brujas. Sí, pues, sí, además. Son arpías. Sí, claro. O sea, un tipo que roba, engaña. Claro. Bueno, es un tipo que roba, engaña. Astuto. Pero las otras son arpías. ¿Sí? Arpías. A donde quería llegar yo con esto es que cuando hablamos de empoderar a la mujer, ¿no? O cuando hablamos de empoderar a los campesinos, o cuando hablamos de empoderar a todos los sectores, digamos, marginados o excluidos, lo que implica es crear un nuevo sistema social, ¿no? O sea, donde no haya esa capacidad de oprimir de nueva cuenta, ¿no? Es que ahí está el desafío, claro, ¿no? O sea, por eso es que definitivamente seamos pares, iguales. Claro, es que por eso es que definitivamente pensó una alternativa al neoliberalismo. O sea, pensar el feminismo, pensar el ecofeminismo, pensar todas las alternativas implica precisamente negar lo que hoy tenemos, ¿no? Ajá. No se trata de decir, bueno, ahora va a ser 50% de mujeres y 50% de hombres, ¿no? Claro. Sino decir, ¿cómo lo hacemos para generar un espacio donde no importe no solo que si tengas algo de más o si tengas algo de menos, o si te gusta un hombre o si te gusta una mujer o lo que sea, ¿no? Es decir, tenemos que reinventarnos ese espacio social. Pero esos espacios, Eric, discúlpame que te interrumpa, es que esos espacios se hacen desde la cotidianidad, además. ¿Sí? Esos espacios se hacen desde lo doméstico también. Yo hace poco un amigo me contaba que una mujer, amiga de él, con 3 hijos, decidió empezar a bailar. porque quería ser bailarina, con tres hijos, con esposo, con todo. Y yo festejé esa noticia, no la conozco, pero yo le decía, qué bueno, además que es argentina, y yo decía, qué bueno que una mujer se pelee ese espacio desde lo doméstico, qué rico que todavía siendo madre, porque es que ese concepto de mujer igual a madre, que ya me tiene un poco cansada, un poco harta del tema, esa mujer que es madre, que es esposa, también es bailarina. Oh, eso es un rescate del espacio, o sea, a mí me crió prácticamente mi padre, claro. O sea, no, me crió mi padre, y me siento orgullosa de eso, es mi padre-madre, y eso a mí me encanta, él reivindicó su espacio también desde la masculinidad. Claro, sí, yo quiero retomar algo que dijo Eric, antes de que comiences tú, yo creo que falta un eslabón en el hecho de las mujeres empoderarse en puestos públicos altos, porque yo veo la universidad, todas las mujeres que hay en un salón de clases, por ejemplo en filosofía y letras, bueno, de pronto en cada facultad sucede que hay más hombres o más mujeres, pero en filosofía y letras el 90% son mujeres. ¿Cuántas son directoras? ¿Cuántas son rectoras? Falta el eslabón, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la complicidad masculina. Uh-huh. Y también el boicot de las mujeres que estudian la universidad, pero se casan, tienen hijos y deciden quedarse en su casa porque creen que su obligación es sacrificarse para cuidar en exclusividad a los hijos. Pero déjame te digo algo porque es que creo que es ahí donde está el tema, ¿no? El problema con el Bester Gordillo, ¿no? Es decir, es una mujer que está liderando un sindicato. El sindicato más grande de América Latina. O sea, es una mujer con poder. El problema no es que haya mujeres con acceso al poder. Es cómo se ejerce ese poder. ¿Cuál es la institución del poder? Lo que te quiero decir con todo esto... Pero también, ¿quién estuvo detrás claro. del Bester? ¿Quién la puso? Sí, no. Claro, es que sí, pero eso está dedazo. Yo creo que eso es un tema aparte. Sí, ¿no? Eso está dedazo. Es que el Bester Gordillo ella no es la representante de las mujeres empoderadas, ni es el mejor ejemplo. A lo que quiero llegar con esto es... Que el debate, que uno es el debate hacia los accesos, digamos, en las instituciones tal como las tenemos, ¿cómo las hacemos para que las mujeres lleguen o tengan acceso a esos espacios? O si cambiamos las instituciones. Yo creo que tu pregunta va es, miren, pusimos a una mujer y es ratera y es no sé cuánto, ¿no? Pero yo creo que, o sea, ella no representa... No, es que es a lo que voy, lo que estoy diciendo, lucha, ¿no? Lo que estoy diciendo, quizás lo dije mal, o no sé por qué. Es decir, ¿cuántos así? Presidentes, lo que estoy diciendo, hombres, han sido en México, que han sido todos, ¿cuáles han sido honestos? Lo que quiero decir con esto es que el problema es cómo se está gestionando el sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es decir, fuera el Bester, fuera quien fuera. Es que si fuera un hombre sería lo mismo. Es que tendríamos que, o sea, que nuestras alternativas o lo que tenemos que plantear, lo que tenemos que ver son alternativas a una nueva manera de gestionar las universidades, por hablar del tema. La nueva, o sea, ¿cuál es el valor de un sindicato en esta época, no? O sea, el sindicato tradicionalmente, ¿no? Que ha sido una especie de contrapoder frente al capital... Ha estado cooptado en México, por favor. En México está súper cooptado. Es decir, el sindicato forma parte de la estructura del PRI en sus estatutos. Claro. En sus estatutos. Entonces, lo que yo quiero decir con esto, y solamente para darte un poco, que en el libro que citaba Irene, decían que el feminismo, además, uno de los planteamientos para verlo, ¿no? Era además una especie de investigación-acción, ¿no? Uh-huh. Decía que la mejor manera de conocerlo es de conocer las cosas es transformarlas, poniendo el ejemplo de una pera, ¿no? La mejor manera de conocer una pera es dándole una mordida, saboreándola y transformando la pera, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la manera en la que podemos empezar a darnos cuenta, y que es un poco lo que sigue después de este ejemplo que pone la autora, es que la manera en darnos cuenta de cómo opera el sistema patriarcal, es decir, cómo son estas instituciones jerárquicas, verticales, la manera de darnos cuenta cómo operan es reinventando y actuando para una nueva institucionalidad, o sea, una nueva asamblea donde no importa si eres hombre o mujer. Pero es que es el problema, que el feminismo a veces se va a ese tema de démosle acceso a las mujeres. No. Pensemos otras instituciones, otra manera de hacer las cosas. Pero tenemos también que ser muy conscientes de que esto va a ser un cambio a largo, largo plazo. Porque romper con estas, a ver, hay que ser, como, como dicen aquí, sin pausa, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes que es cierto, que esas alternativas son sumamente necesarias, pero también no por eso tenemos que ser impacientes. O sea, tenemos que estar muy conscientes de que estas cosas son cuestiones, ya estamos hablando de cambios de mentalidad. O sea, por ejemplo, el machismo es machismo porque desde el seno familiar se permite. O sea, niña, tú vete a lavar los platos y tu hermano, ¿qué hace luego? Se va a ver la televisión, ¿no? Entonces, estas cosas se tienen que cambiar desde raíz, como decía Dori, desde la cotidianidad, desde el seno familiar. Entonces, cambiar esto, que llevamos una historia... Pero así, también en generar oportunidades en lo público. Exactamente, también. Es decir, alguien con los mismos atributos para un puesto, ¿por qué se lo dan siempre a un hombre? Claro, o porque... Pero es que eso es lo que yo estoy cuestionando. El problema no es que se lo den a una mujer, el problema es el puesto. O sea, el problema es el puesto. O sea, es que hay que repensar los puestos. Por ejemplo, ¿qué puede hacer ahora en Juárez? Que fuera una alcaldesa y que todas fueran mujeres y que de repente reinventáramos y que además fueran gobernadoras. Por cómo están las cosas, yo dudo, porque es que ese es el problema, ¿eh? La cosa está tan difícil que hay muy pocos espacios de acción para ser, por ejemplo, si eres la alcaldesa. Pero ¿por qué estás hablando desde la esa opción tuya? Hay que darle la oportunidad. ¿Y por qué no puede haber una gobernadora? No, que las haya. Lo que estoy diciendo es que hay alcances limitados de las instituciones como están. Es decir, las madres de los hijos desaparecidos han hecho mucho más cosas que el alcalde actual. Claro, claro. Estoy de acuerdo. Y no es porque hayan llegado a ser... O sea, claro, es que eso es un sujeto colectivo que se ha creado, ¿no? Están cambiando las cosas. Están actuando de manera política. Pero no se han creado los espacios pertinentes. Yo ahí quisiera tomar este punto sobre los espacios. Yo creo, desde mi particular visión del mundo y mi retorcida visión que tengo a veces de las cosas, yo creo que las personas que estamos de lleno en estas cuestiones de activismo, movimientos sociales, ecológicos, por ejemplo, a mí, yo estoy investigando lo que es la pesca antigua y la pesca moderna y no sé qué, pero yo a veces reflexiono sobre todas estas cosas. Y fuera de que no hayan espacios públicos para acceder a ellos, nosotros muchas veces es que no queremos acceder a eso, porque hablo en general, hablo desde una perspectiva, no sé, de lo que yo he visto, ¿no? Siento que a veces no nos queremos ensuciar con el sistema. Queremos cambiar el sistema, es cierto, pero siendo honestos, ¿el sistema puede cambiar ahora? O sea, a lo mejor el sistema no puede cambiar, sino lo que hay que es meterse en ese maldito sistema y cambiarlo desde adentro. Porque es cierto, alternativas habrán muchas, pero yo creo que a veces somos bastante puristas. Yo hablo desde mi perspectiva y yo con esto hablo con Paco, él estudia ecología, sobre botánica y todo este rollo, y hablamos de problemas de campesinos, yo le hablo de problemas de pescadores, no sé qué, y decimos, están ahí. Pero es que muchas veces la gente que tiene estas visiones del mundo como nosotros, muchas veces no nos queremos ensuciar con el sistema, cuando en realidad lo que hay que... Sí. A mí me... ¿Vamos a acabar ya? No. Sí, bueno, ya estamos a punto de acabar. Te voy a interrumpir porque me parece... Me ha llamado mucho la atención algunos flechazos que han dado. Cambiar el... Si se puede cambiar el sistema... Nosotros estamos dentro del sistema. Nosotros somos el sistema. Nosotros podemos cambiar con lo que consumimos, con lo que votamos, con lo que pensamos. Sí, sí. Hablamos de los oprimidos, pero yo pienso en lo que gano en mi actual trabajo. Yo también soy oprimida. Ya, ya. Ya, otra cosa. Yo soy también la voz de los oprimidos. Me refiero, Liliana, a acceder a esas esferas donde se toman las decisiones. Pero también nosotros tomamos decisiones en el momento en que observamos votaciones, pero creo que Nayeli, en que votamos. Se refiere, por ejemplo, y creo que además es un buen momento para hablar de un tema importantísimo para América Latina, y es la muerte del comandante Chávez. Sí. ¿No? Pero no, y no el es tema, feminista. No. Bueno. Nos cambiaron el programa, ¿no? O sea, ¿qué onda? Eso ya lo dejamos para el siguiente. Lo que quiero decir es que tú hablas un poco de este tema de entrar en las instituciones como esto, o sea, como el gobierno, ¿no? Lo que está pasando con el movimiento de Evo Morales, o sea, con Evo Morales, con Rafael Correa. O sea, las revoluciones desde gobiernos las instituciones. De desde el gobierno, claro. Desde el gobierno, eso, desde las, eso, de los espacios a eso te públicos. A eso me refiero. Quiero decir dos cosas sobre eso. La primera es que revisando el tema de Bolivia, de Evo Morales, Evo sí llega a las elecciones en 2005, pero hay un movimiento detrás, bueno, hay muchos, son, al final terminan siendo muchas cosas, y es un movimiento de las, se me va el nombre, de mujeres campesinas que han luchado y que forman parte de, tienen una organización sindical, que son las que están ahí, ¿no?, en la calle luchando, y son mujeres. Y han tenido acceso, luego de la revolución, el cambio constitucional de Bolivia, han tenido acceso a puestos de gobierno, ¿no? A ministerios y etcétera. Hay un muy buen... ¿Recuerdas el nombre del documental? Los otros... Bueno, hay un documental de Bolivia que se lo diremos la próxima ocasión. Pero solo para decir que el momento en el que entra una mujer indígena, ¿no?, activista al gobierno, es a un gobierno que además ya viene con un nuevo proceso constituyente, o sea, es un nuevo gobierno, no es que le nombremos a una mujer o la comisión indígena en México cuando tienes un priismo que no le interesa, claro, cuando tiene a su CNC que estará siguiendo los patrones de clientelismo, cambiándote abono por votos, es decir, tienes que cambiar todo eso, es a lo que voy, o sea, no solo poner a mujeres, hay que cambiar todo eso. El sistema en para poder ocuparlo, sí, estoy de acuerdo, ocupemos de las instituciones, pero cambiémoslas también. Exactamente. Bueno, hablemos de las responsabilidades ciudadanas, ¿no? También. A sus límites, ¿qué hacen Juárez? Eso va junto con pegado, yo creo, ¿no? De base y de llegar a estos niveles. Palabra por acá, por favor. A ver, Paco, que... Palabra. Sí. Bueno, pues, nos acaban de mandar algo que insistentemente nos lo están mandando y es para lo que estaban comentando sobre lo del sistema. No se trata de cambiar el sistema, sino de romper el sistema, que era lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, entonces, de acuerdo. Sí. Eso es algo con lo que, pues básicamente vamos a cerrar el programa. Lo siento muchísimo porque, porque se nos acaba el tiempo y la verdad es que esto se puso re bueno. Sí. Antes de cerrar este bloque informativo, quiero agradecerle a cada uno de ustedes el que hayan estado aquí con nosotros. Cada una de ustedes. Cada una de ustedes. Cada lenguaje, género, cada uno. Eso es. Y cada una de ustedes. A todos. Me acabo de granjear el apoyo de la gente. Y pues bueno, muy bien, antes reivindicando poco. Antes de terminar, bueno, Liliana, Liliana, de verdad es que te lo quiero agradecer muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. ¿Algo que quieras aportar antes de cerrar? Bueno, me quedo con la frase que dije anteriormente, el conocimiento, responsabilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Y pues bueno, voy contigo. Doris, ¿hay algo que quieras igual para concluir el programa? Me llega una frase por el Facebook, que quiero leer, de nuestro gran Eduardo Galeano, que dice: el miedo del feminismo a la violencia del machismo es el espejo del miedo del machismo a la mujer sin miedo. Invito a las mujeres a que perdamos el miedo. Perfecto. Nayeli. Me quiero despedir con un párrafo. Feminismo, hermoso movimiento que defiende con orgullo a la mujer minoritaria, pero que no alcanzará su éxito no solo hasta que la que se cree ser mujer se quite la venda y se una a la auténtica semejante, sino hasta que el hombre no rompa las barreras de su ignorancia, prejuicios y sobre todo su egoísmo, siendo por esencia el primer feminista. Es todo, chico. Eric, muchas gracias, ¿eh? Yo solo quiero decir que la revolución será ecofeminista o no será. Muy bueno. Bueno, pues a todos los que nos están escuchando, de verdad les agradecemos que estén con nosotros escuchando un programa más de Radio 132. Los invitamos a que las próximas emisiones estén pendientes porque vienen temas muy interesantes. Hay invitados especiales que la verdad es que vale la pena escucharlos porque se hacen el esfuerzo máximo y mínimo para estar aquí con nosotros y poder aportar, porque pues somos unas personas que andamos ahí pues preguntando y viendo sobre temas y para seguir informándonos y para seguir llevando a nuestras naciones a cambios, ¿no? Y el primer cambio yo creo que sería el cambio de mentalidad, de pensamiento y exhortar a la gente a seguir trabajando por cada una de nuestras naciones. Yo voy a terminar con esto que dice: el hombre más poderoso es aquel que es dueño de sí mismo. El más terrible de todos los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Muchas gracias. Buenas noches, Madrid. Y buenas tardes, México. México. Muy bien. Ijuriati me acuech. Jucar mamaram benita macurishokat. pap han ascurinta su ti, ya me escuchar para ti, escucharé te che, escucharé cheri, fuera ya ti, hueca para escuchar, era chinta, canotarus guandi con jaguas, guandaña te, picuarin y cuache, charara ya ti, ya me tucurich, buena ya ti, cacucha indeambe, no picuarinas, no tarera chinta. Fueron los malos tiempos violentos.